Radiocracia, porque pasaron 26 minutos de las 12, recibimos a Juan Pablo Meaca, de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, estás hablando con Juan Pablo Bertolini, así que bueno, supongo que entre tocayos va a funcionar todo bien. Juan Pablo, te estamos consultando esta mañana, te queremos robar unos minutos, pero no sin sentido, porque sabemos que la Defensoría justamente ha tomado posición en referencia al tratamiento que se viene llevando adelante del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, queríamos consultarte, porque esto es muy profundo y nuestra mirada está permanentemente sobre esta cuestión. Mira, nosotros en realidad, ya la Defensoría tenía tomado una posición que creemos que es de acuerdo a las leyes y a la legislación vigente en lo que son los derechos humanos de la infancia en cuanto a su protección y a garantizar todos los derechos. Además de eso, ya el posicionamiento que nosotros teníamos, ha salido la semana pasada un documento que es para el ámbito de la infancia importantísimo, que es del Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es el organismo máximo de Naciones Unidas y es el organismo que se encarga de interpretar la Convención de los Derechos del Niño y ver y valorar cómo se aplica la política de infancia en cada uno de los países. Es decir, todos los países que son miembros de Naciones Unidas presentan un informe y este comité es el encargado de hacer observaciones en cuanto a qué derechos se están cumpliendo en cada uno de los países y qué derechos no se están cumpliendo. La semana pasada emitió una observación para la República Argentina, donde esa observación plantea concretamente la necesidad que en el país se regule y se establezca un sistema de aborto legal para las niñas, adolescentes y personas gestantes. Y a nosotros nos pareció en ese momento de extrema importancia, sobre todo en el momento que estamos de discusión a nivel nacional de una ley que garantiza estos derechos, que haya emitido el órgano máximo en cuanto a la política de infancia mundial, sobre todo sugiriéndole a la Argentina la necesidad de que salga esta ley. Claro. Ahí hay, por supuesto, un posicionamiento del organismo, pero además, ¿a quién se lo hacen llegar, Juan Pablo, a este posicionamiento? Nosotros hicimos unas notas, que lo mandamos a los 5 diputados que en esta primera instancia en la Cámara de Diputados van a estar trabajando el proyecto y lo van a votar esta semana. En realidad, la nota que les hemos planteado es que a la hora de decidir el voto, algunos elementos teóricos, legales y conceptuales en cuanto a la importancia que tiene su voto para garantizar los derechos de los niños y niñas adolescentes de nuestra provincia. Específicamente, nosotros se lo mandamos a los 5 diputados nuestros, pero en realidad estamos pidiéndole a otras defensorías que lo repliquen con los diputados de ellos, y la idea es esto también, que el diputado en el momento de votar valore que también está representando a las niñas, a las adolescentes de la provincia y lo que implica este derecho sobre ellas. Entonces, la necesidad también de eso, y además hacemos alguna incorporación de algunos elementos, sobre todo de la observación que ha enviado el Comité de los Derechos del Niño, que para nosotros tiene una importancia suprema en cuanto hay que tener siempre en cuenta que la Convención tiene rango constitucional, es decir, está en nuestra Constitución y el Comité es el último organismo en valorarla. Entonces, su palabra y su mirada sobre un derecho termina cualquier tipo de discusión en cuanto en algún momento se había instalado. La discusión que se venía llevando adelante en la Cámara, se gastaron o se invirtieron, por decir de otra manera, más de 130 horas, Juan Pablo, en el debate acerca de la cuestión si el embrión es persona o no. Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dijo claramente, el embrión no es persona. ¿Que tienen una respuesta o han podido percibir alguna respuesta de parte de los legisladores a los que les hicieron llegar el posicionamiento? Nosotros todavía no. Yo creo que, como vos planteás, la verdad ha sido como proyecto de ley, uno tiene la alegría de la posibilidad que se ha discutido y que ha ido a hablar la mayoría de las personas, desde lo legal, desde lo médico, lo profesional, lo social, que tienen más representatividad. Entonces, en este estado he escuchado en la Cámara de Diputados todas las voces. Yo, desde lo que vos planteás desde lo legal, creo que ya los órganos máximos internacionales que hay en cuanto a estas valoraciones desde lo legal, se han fijado posición, entonces ha quedado bastante claro el tema. Y también queda claro con una realidad, es decir, nosotros tenemos montones de niños adolescentes que salga la ley o no la salga, van a seguir en una situación, en esta situación, y que nosotros con la ley lo que queremos es garantizarle el derecho y que no por una cuestión de abortar pierda la vida. Entonces, yo creo que por ahí también la discusión en algunos momentos cerraba porque se planteaba o se plantea como que la no aprobación de la ley va a terminar con algo que en realidad la mujer y las niñas y adolescentes lo van a seguir ejerciendo, lo que nosotros tratamos que sea de una forma segura, que sea gratuita y que sea legal. Y que sea tomada por el Estado, digamos, que el Estado se haga cargo porque realmente es un tema de salud pública. Así lo entendemos en Radio Kermés, Juan Pablo, y vemos que, bueno, estábamos esperando esta semana, justo el miércoles va a estar la decisión. Por supuesto, nosotros esperamos que los legisladores escuchen a las voces que nos parecen más prudentes, más acertadas y más científicas, porque realmente del otro lado, del lado que sale a bloquear, que se abroquela cerrando el paso a la posibilidad de esta ley, muchas veces los argumentos, o si no caen en la falacia, son puramente morales. Juan Pablo, ¿cuál es tu posición personal sobre la cuestión y qué crees que va a pasar en el futuro si la ley no sale? Yo, en realidad, desde lo personal, creo que es la aprobación de la ley es una ley que nos va a hacer avanzar muchísimo como sociedad. La no aprobación de la ley es mantener, no desde lo judicial, porque desde lo judicial claramente ya no hay ningún interés de sancionar a una persona que aborta, pero se lo mantiene al proceso en la clandestinidad, y esa clandestinidad genera que muchas adolescentes, muchas niñas, que son los que yo protejo, pierdan la vida intentando hacerlo. Creo que la aprobación en realidad es darle un marco legal, darle un marco público, darle un marco seguro a una situación que está, que va a estar, que estaba y que va a seguir estando. Entonces, esto no es obligar tampoco a nadie. Siempre uno tiene que tener claro que las leyes no obligan a nadie. Las leyes aseguran un derecho que después cada uno tiene la posibilidad de ejercerlo, si lo quiere ejercer, y el que no lo quiere ejercer y no esté de acuerdo no lo va a realizar. Claro. Entonces, no, también hay que esa creencia de que las leyes obligan. Las leyes en realidad va a establecer un derecho, no obliga a nadie. Después cada una de las personas en realidad lo analizará y tendrá la posibilidad de practicarse de la interrupción del embarazo si lo desea o no. Entonces también queda resguardado el que no esté de acuerdo y que nosotros, bueno, es una posición que de la Defensoría que también lo sostenemos. Contra la voluntad de cada uno de decidir qué va a realizar en cuanto al embarazo. Muy bien, o sea que también sería pegarle un portazo a la hipocresía social de negar esta cuestión, ¿no? Porque que no se vuelva legal no va a ser que desaparezca, vos bien lo marcabas. Pero eso es claro, porque es un proceso que en la época que estamos nosotros hay que tener claro que hoy esta figura como una figura penal y así todo se sigue practicando y se va a seguir practicando. Entonces también es esta cuestión de la necesidad de sacarle la estructura penal a una cuestión que claramente es de salud pública y que claramente cuando no está legislado ha implicado la muerte de un montón de mujeres, de un montón de adolescentes y de niñas, y además la muerte de los sectores más vulnerables. Entonces, en realidad, yo creo que el tema de la legislación es un gran avance, nos van a hacer avanzar como sociedad, y nos permite también un tema de contención, porque ahí el Comité de los Derechos del Niño no solamente plantea la situación de la interrupción del embarazo, sino garantizarle por medios de salud pública el posaborto a la niña adolescente, y nosotros creemos que ahí está una de las grandes cuestiones, de seguir acompañándola y protegiéndola. Además de la desaparición a la que llevaría de este mundo oscuro y secreto, subterráneo, ¿no? Tan delictual. Por eso, y sobre el que se despachó el Ministerio Público de la Defensa la semana pasada, Juan Pablo, diciendo que los procesos penales por el delito de aborto operan en sí mismos como castigo y las excepciones son las condenas. Así que, bueno. Exactamente, es también terminar con estas cuestiones, porque es una cuestión que sí va a seguir pasando. Entonces no tener una ley es mandarlo a un ámbito de oscuro, clandestino, que le hace perder la vida a un montón de mujeres, y que hoy en día, con los avances que tenemos, hemos tenido como sociedad y todo, se puede establecer legalmente, regularlo, y de última, como yo recién dije, después va a ser la niña, el adolescente, la madre, la que resuelva lo que va a hacer, y la que no quiere hacerlo por sus convicciones personales, morales, religiosas, para poder mantener gestarlo, y la que desea interrumpir su embarazo tendrá la posibilidad de elegirlo y hacerlo en un marco de seguridad, de gratuidad y sobre todo un marco estatal controlado. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estos minutos. No, gracias a ustedes. Ahí estábamos en Radiocracia recibiendo y escuchando con atención.